muchos me dicen que yo soy vallano. 36 minutos estamos recibiendo vía telefónica a Marcos Correa. A ver, no lo estamos recibiendo todavía, Marcos Correa. Viene entrando en línea. Marcos Correa, maestro de Rivera, secretario de ADEMU. Rivera, bienvenido, buen día. ¿Cómo estás, Marcos? Buen día, ¿cómo están ustedes? ¿Cómo anda la gente por la Radio Centenario? Muy bien, muy bien. Muy bien. Bueno, Marcos, lo primero, decía hoy Ángeles hace un ratito cuando hablaba con Darío también de allí, conocer cómo está la situación en Rivera, en el caso tuyo, en el caso de los maestros, cómo viene también todo este periodo de espera que se ha prolongado también por algún brote que hubo allí en la ciudad. Contanos cómo vienen manejando también, supongo que con cierta ansiedad también para que vayan bajando el número de casos en la zona. Sí, sí, estamos en esa situación. Creo que todo el pueblo de Rivera está ansioso para que disminuya la cantidad de casos. Nos estamos cuidando todos. Desde la Asociación de Maestros Rivera hemos alertado desde un primer momento de esta posibilidad, este peligro que sería la propagación aquí en la frontera norte, y hemos extremado cuidados y solicitado a todos nuestros compañeros y la población en general que sigan las medidas sanitarias implementadas a nivel nacional, lavado de manos, el uso de barbijo, el distanciamiento social. Estamos en eso y esperamos que se logre ganar esta batalla tan difícil y tan dinámica, ¿no? Porque un día tenés cero casos, el otro día tenés dos, el otro día tenés uno. Entonces esperamos que esto vaya bajando y que podamos ir retomando nuestras actividades de a poco. Sí, se han tomado algunas medidas, no sé si para ustedes son las suficientes, de tratar de que entre los dos países, ¿no?, se coordinen prácticas o políticas sanitarias para que justamente algo que reclamaban ustedes, que el hecho de estar en frontera, el hecho de tener tanta comunicación entre un lado y el otro, generaba riesgos superiores en cuanto a la posibilidad de contagios. Sí, sí, nosotros siempre lo dijimos, nuestra frontera es muy particular, acá vivimos en una sola ciudad, si bien son dos ciudades, para nosotros una, lo dijimos desde el primer momento, y sí, nosotros creemos que se han tomado medidas, se están tomando, capaz un poco fuera de tiempo, no es, nunca es tarde, ¿no?, cuando la dicha es buena, pero creemos nosotros que se podrían haber tomado esas medidas anteriormente y con más cuidado, más en lo que respecta al comercio. Recordar que el primer caso aquí fue un herrero que fue a Santana o Libramento a comprar hierro. Luego hay motivos religiosos, hay motivos y otros más que se desconocen. Hay focos que surgieron y se determinaron claramente y otros no. La frontera es muy especial y en el lado brasileño hubieron casos ya hace mucho antes que aquí, un mes antes que aquí, y en gran cantidad. Y se veía venir porque, como les digo, es solo una ciudad. Incluso uno de los últimos casos, una funcionaria que trabajaba en Santa Ana. Entonces es una realidad muy particular y que desde el gobierno nacional deberían extremar cuidados desde el comienzo. Por eso hoy vemos en nuestro mapa del Uruguay la cantidad de casos y si lo medimos por cantidad de habitantes, es mucha la propagación del virus en nuestro departamento y en toda la frontera norte, claro, hablamos de Artigas, Cerro Largo y uno de los infectólogos dijo hace poco, es nuestro talón de Aquiles, la frontera entera, ¿no? Es sí, nuestro talón de Aquiles. En este marco que vos estás pintando allí, desde el punto de vista de lo sanitario, el entender que es una sola Rivera de un lado y del otro de la frontera, fue que se produjo estos dichos en un programa de radio, del que está todo el mundo hablando, que es imposible despegar el momento, ¿no? O sea, cuando ustedes incluso como maestros sacaron un comunicado y hablan del momento en el que están piden normativas específicas para el departamento, en lo laboral, para los maestros, los docentes y los no docentes. Ustedes denuncian que no se escucha, no se considera la voz de ustedes, y es en ese marco que surge esto que se ha tomado como insulto de lo que se ha dicho acá en Montevideo. Nosotros queríamos aprovechar este momento para conocer más sobre Rivera, para entender más lo que ha pasado, porque vos muchas veces nos has mandado canciones, nos has mandado materiales que hablan de una Rivera de gran riqueza cultural, por lo que uno puede ver, ¿no? Decinos un poco sobre esto. No es solo que tienen acento los de Rivera, ¿no? No es solo que tenemos acento. Aparte del acento, tenemos el dialecto, portuñol y muchas cosas más. Y la cultura riverense es muy especial, es muy particular. Me alegra mucho poder hablar de este tema. Creo que nosotros como maestros estamos hoy en día en la defensa de nuestra cultura propia, particular. Desde mucho tiempo, desde el siglo XIX, es así. Nosotros, claro, cuando se funda Tacuarembó en 1832, se fue fundado Villa de San Fructuoso de Tacuarembó por Bernabé Rivera. En 1823 se funda Santana do Livramento por el lado brasileño, y en ese momento ya hay preocupación por los gobiernos nacionales por el avance portugués, el avance brasileño y la necesidad de formar una frontera clara. Se empiezan a delimitar con marcos la frontera, y en ese contexto, en ese momento, hablamos del departamento de Tacuarembó, en ese tiempo. Luego se divide ese departamento y se funda Rivera, y entendiendo eso ya después de que se fundó Villa Ceballos, en Villa Ceballos fue la primera ciudad a donde hoy está ubicada Rivera, donde se le puso el nombre de Bernabé Rivera por ser el fundador de Tacuarembó, de la ciudad de Villa Fructuoso de Tacuarembó en aquel momento. Claro. Eso fue por Máximo Santos. Y todo era para frenar la cultura brasileña que venía, y con una idea de identidad nacional y de una sola un solo país. Y lógicamente acá, por más allá de las fundaciones y ese impulso desde la capital del país para formar un estado de nación, aquí se continuó hablando portuñol, se siguió llevando adelante diversas costumbres, siempre entendiéndonos como la parte oriental, claro, sí, como uruguayos, pero con nuestras particularidades históricas, nuestras características, tanto del dialecto como de las danzas típicas, de la música, de la comida, y una realidad cultural muy particular en lo que refiere a las etnias aquí presentes. Recordar también a Minas de Corrales, que en aquel momento era un lugar único en América Latina. Aquí se llegó la fiebre del oro, como sí, llegó en Estados Unidos. Vinieron europeos de todas partes del mundo, españoles, dentro de los españoles los vascos, los gallegos, franceses, italianos, portugueses. Fue de una riqueza tremenda. Aquí ya habían indios también, nuestros indios, algunos, mayoría guaraníes. También habían afrodescendientes que con las oleadas, y algunos que pudieron escaparse de sus patrones, otros buscando la libertad en estas tierras. Ya aquí se forma un lugar muy importante en nuestra América Latina. Aquí se hace el primer hospital del país, la primera represa hidroeléctrica de América del Sur, y la primer huelga obrera en el Uruguay. ¿Es la primer huelga, es ahí? Sí, en Mina de Corrales es la primera huelga impulsada por italianos, que nosotros acá, según los estudios históricos, sabemos que venían con una fuerte impronta anarquista. Incluso hubieron gente ahorcada. Hay un arroyo en Corrales donde se llama el lugar a donde mueren degollados los... Lo llaman como lugar a donde ahorcaron a los obreros. Tiene esa particularidad histórica, es imposible de evitar, teniendo en cuenta que aquel país incipiente que era Uruguay a fines del siglo XIX, por primera vez mostraba la rebelión obrera en esta parte del mundo. Luego la familia Escayola, que capaz muy conocida, recuerden el padre de Gardel. Sí. Si no hubieran minas, no hubiera oro, no habría Gardel. Esa familia fue la que trató de negociar con los obreros, entre comillas, salir de esa huelga tan preocupante en aquel momento. El coronel Escayola, y ahí hubieron ahorcados y ahí hubo mucho dolor. Y también muchos de esos obreros huyeron para Santa Ana del Libramento, que era ciudad en aquel momento, y fundaron la Sociedad Mutuo Socorro Italiana, la Sociedad Española. Entonces también poniendo toda esa cultura, no solo en el norte de nuestro país, sino al sur del Brasil. Todo esto, todo este inicio histórico de nuestra ciudad, de nuestro departamento, formó parte de nuestra cultura, que hoy decimos nosotros, portuñoli libertaria, rebelde por naturaleza, rompidioma, y que siempre fue recriminada. Recordemos que nosotros, cuando se busca un Estado-Nación, y que aquí no se hable en portugués, con José Pedro Varela también, el comienzo de la búsqueda de solo un idioma, solo una patria, de fortalecer los principios nacionales. La escuela en aquel momento era muy represora y opresiva, no quería que estos niños hablaran de esa manera tan particular. Eso dio muchas repeticiones. Por suerte hoy tenemos otra escuela. En la época de la dictadura eso se reafirmó, buscando correr todo aquello que era extranjero, que no, sí, no se podía. En el 78, por ejemplo, hay escritos en el diario El País, en el diario El Día, sobre lo foráneo, lo malo que era, sí, el portuñol. Entonces, toda esa resistencia cultural, decimos nosotros, que este pueblo ha dado, lo ha enriquecido. Lejos de darnos vergüenza, nos da orgullo. Esta violencia también estructural por parte del Estado uruguayo, hoy surge como resistencia. Si bien vemos también la utilización política de algunos que en otro momento jamás le prestaron atención al portuñol. Te iba a preguntar sobre el tema este porque, bueno, vos estás describiendo muy bien todo esto y obviamente hubo una etapa muy larga en que se trató de disciplinar a los riverenses de que tenían que hablar español. Era muy dura hasta en la formación, los maestros, todos tenían que disciplinar a los niños, sí, porque si no nosotros íbamos a perder esa zona, se le iban a llevar los brasileños y ese tipo de cosas, ¿no? Pero esta cultura que vos decías que siempre ha resistido y ha crecido, ¿no? Aunque el resto no se entere, porque vos estás hablando de una historia, de un departamento, que ojalá todos en todo el país la conociéramos, como seguramente si se pone a hablar un salteño nos va a hablar también de su departamento o de Rocha, conocer mucho más nuestra historia, ¿no? Y para hacernos más fuertes. Exacto. Conociendo la historia. ¿Ustedes esto lo estudian con los niños en la escuela? ¿Hablan de la historia de Rivera? Por supuesto, por supuesto. Y de vez en cuando, ¿por qué no? Incursionamos en el propio dialecto para poder comprendernos. Claro. Hoy en día sí, pero es como tú dices, hubieron momentos de nuestra historia hasta los años 90, más o menos, para decirle dónde era reprimido el portuñol, donde era corregido en el sentido estricto de la palabra, corrección para alinear y para que todos los niños de acá empezaran a incorporar el español cerrado en la escuela. Esto se enseña también, lo cultural, y se enseña también en no reprimir a nuestros gurises, si bien entender cómo hablan, a veces expresar junto a ellos, en dialecto nos hace más familia, porque cuando el maestro se para frente a sus alumnos y empieza a hablar en un idioma que no es propio al niño, lo ve como alguien alejado a él, como alguien sentimentalmente lejano. Cuando hablamos nosotros en portuñol, nos sentimos familia, es algo inexplicable, los niños se sueltan, los jóvenes cambian, incluso la forma en que se y las cosas que te cuentan. Entras en un entorno familiar, porque el portuñol es familiar, es más hablado dentro de casa, porque como hubo tanta represión también, al momento del lugar a donde se expresa libremente el mismo, es dentro del hogar. Como eso, los pueblos indígenas, los vascos, todos esos pueblos. También tenemos esa mezcla, los pueblos indígenas, los vemos en la canción de Johnny de Melo, Yaguatirica, y las palabras indígenas, también el Cuñapirú, nuestro arroyo principal, mujer flaca. Sí. ¿Del otro lado de la frontera pasa algo parecido? Digo, ustedes supongo que tendrán este contacto también con maestros de Libramento. ¿Cómo funciona esa ciudad entera que ustedes señalan siempre? También en ese sentido, ¿se da portuñol? ¿Se habla en portuñol del otro lado de la frontera como en Rivera? Hay palabras del otro lado de la frontera que se asimilan al español siguiendo la tonalidad y el acento portugués, el che, hay palabras que si bien no es lo mismo en el sentido de que hablen español, toman algunas palabras nuestras y lo incluyen en su portugués. Uh-huh. Pero no es lo mismo que ocurre aquí, donde se mezcla realmente el portugués con el español. Por ser un país más grande, capaz, por ser fundada primero, capaz, porque esta zona fue brasileña en un momento, capaz, y los principales fundadores también venían de ahí, capaz por eso. La ciudad de Libramento mantiene igualmente el portugués con algunas palabras incluidas del español, pero no habla el portuñol. Eso también dejarlo claro, nosotros vamos al otro lado de la frontera, claro, y podemos comprenderlo y decirle, ellos nos comprenden el español sin problema ninguno y les gusta también, pero Rivera tiene esa particularidad. Ahí sí, de este lado de la frontera, el portuñol existe como tal. Del otro ya tiene su, del otro lado de la frontera se mantiene el portugués. Marcos, mucha gente no, digo, alguna gente dice, pero ahora se indignan tanto por esto que dijeron comunicadores en una radio de Montevideo, pero no se indignan frente a otras cosas. Frente a las que habría que indignarse también, las que tendrían que indignarse los pueblos. En ese sentido, ¿cómo es Rivera? Que también se lo cataloga como que es un departamento de un partido político histórico, el Partido Colorado, que es un departamento donde ahora ha crecido Cabildo Abierto. Ayer teníamos la noticia, sinceramente nos enteramos a través de lo que vos publicaste, del asesinato de una mujer otra vez, de un femicidio. Bueno, ¿estas cosas generan reacción? Sí, el pueblo Rivera es diverso como todo pueblo, como toda ciudad. Claro. Sí, aquí hay una hablando de hay una cultura de mucho tiempo represiva, como les dije, y mucha aceptación por el conservadurismo también. Si bien hay una parte, la parte más humilde, la parte más pobre, que siempre defendió el portuñol, que siempre defendió la libertad, que siempre defendió la rebelión, existen también aquellos sectores, los sectores dominantes, que siempre han defendido lo contrario, un sentimiento de extrema nacionalidad, conservador, con un discurso casi patronal, y que se ha mantenido en el tiempo, y son los mismos, y hay que decirlo y hay que ser sincero, que han denunciado penalmente la situación, y que han salido a las redes desde diferentes partidos a reprochar esto, cuando toda la vida lo negaron. Claro. Y lo encontraron vergüenza, pero hoy ya no es. Incluso mencionan a Chito como propio. Y siempre lo rechazaron. Pero lo Chito. Rechazaron, y rechazaron al pueblo. Y recuérdense que si la dictadura reprimió al portuñol, Máximo Santos lo que quiso fue armar solo una nación y defender el español sobre todo, y Varela y los demás, sus representantes hoy siguen teniendo la misma idea, porque cuando hablan, el mayor dolor que tienen algunos es que nos hayan sacado de Uruguay, que claro. nos quieran vender para Bolsonaro, entre los dichos que dijo este sí. señor desagradable, que desde nuestro lugar como pueblo nos enojó mucho. Sabemos que hay políticos que lo que más le está doliendo es eso, que nos separen del Uruguay. Y a nosotros, nosotros nos sentimos orientales siempre. Eso no nos va a ocurrir de que existe un sentimiento popular de no ser uruguayo. Al contrario, somos uruguayos diferentes en una parte del mundo. Lo que más nos dolió a nosotros, yo creo, al pueblo, es que nos llamen de retardado. Claro. O que se ríen de nuestra pobreza. Pero acá sí hay desigualdades sociales que se denuncian, que hay sectores populares que las denunciamos, que hay sindicatos fuertes que decimos no a muchas cosas, y que sí, que si bien hay gran parte de la ciudadanía aún no tiene conciencia capaz la manipulación, el manejo político de las cosas, como en este caso ocurrió, porque ocurrió, que muchos salimos a aplaudir a aquellos que nos estaban defendiendo, entre comillas. Claro. Entonces, decirle que acá se puede, creo yo, como maestro, y el sueño que tenemos todos, con mi utopía, es despertar conciencia, conciencia en los niños, para que los niños puedan hacer un mundo mejor. Creo que Rivera puede mejorar mucho en diversos aspectos, y creo que puede haber una transformación cultural y social basada en nuestras propias raíces y en las mejores experiencias que tenemos de nuestra historia y de nuestro presente. Claro. Hay cosas malas, como siempre, y esas las denunciamos. Ayer otro femicidio, una vergüenza. Sí, sí, sí. Marcos, esto que vos estás diciendo nos recuerda que vivimos en una sociedad donde hay clases sociales, en Rivera también, como en todo el país. Por supuesto. Y hay ideas dominantes en cada Exacto. momento, ¿no? Es una cuestión de fuerza también. Claro. Es así, no hay otra. Está saludándote acá algunos oyentes. Cecilia dice, maravilla el maestro, cuánta historia nuestra no se enseña. ¿Cómo nos haría querer a nuestra patria, siempre centrados en la capital, enseñando fechas y no análisis de hechos históricos y culturales? Y manda un afectuoso saludo para vos y para la radio, esta oyente. Hay una politización de la que está sucediendo en estos tiempos en el Uruguay, ¿no? De o estás con este o estás con el otro. Sí. Y todos juntamos en una bolsa o juntamos en la bolsa del otro. ¿Eso ustedes piensan que está influyendo también en este caso? Pero claro que sí, la política partidaria está influyendo mucho en esta situación. Incluso al momento que se empezó a plantear el repudio con el humorista, algunos lo asociaron al Frente Amplio, por ejemplo. se asoció también a, desde el Frente Amplio también en algún momento la posible represión de la libertad de expresión de los humoristas también por el otro lado, sí. Hablo de los dos lados. Entonces esa pulseada político-partidaria no le hace bien al tema. Acá hay que decir las cosas claras. Como pueblo, y digo como integrante de esta sociedad, mi mayor repudio a los dichos xenofóbicos. Hay un límite para el humor, no se puede llamar de retardado ni de mono a ningún habitante de nuestro país, ni del mundo, ni eso es en primer lugar, ¿no? Ahora, hay que separar las cosas. Acá no estamos contra la libertad de expresión, por un lado, ni estamos estigmatizando a alguien por pertenecer o no pertenecer o identificarse con un partido político. Claro. Lo que queremos nosotros desde la Asociación de Maestros Rivera, cuando hicimos nuestro comunicado, es decir, no a la xenofobia, no al racismo, no a las cosas que nos hacen mal, no solo al Rivera, sino al país y al mundo, que son una parte de la violencia estructural del sistema capitalista. Que junto al machismo y otras formas de violencia están destruyendo la humanidad. Contra eso, como pueblo, nos enfrentamos. Y lo planteamos como algo terrible. Y fue de ahí que salió nuestro reclamo, por ejemplo, como sindicato y como un pueblo. Yo creo que el pueblo lo que más le dolió es que siempre hay una burla del riverense, siempre hay un chiste ofensivo de riverense, y que en este momento tan difícil para nosotros, de pandemia, aparte de enfermos, de tratar de catalogarnos de enfermos, también nos llaman de retardado, y que es un problema cultural, y por ese problema cultural tenemos la enfermedad que tenemos, porque recuerde que también hay un agravio a la cultura religiosa que aquí se promueve, que recuerde que estamos en la frontera de Brasil y aquí los rituales no solo evangélicos y católicos se realizan, aquí se realizan rituales de Umbanda, de Quimbanda, claro, donde se mezcla la cultura afro y la cultura indígena, y eso también se discrimina, y con una falta de respeto tremendo, desvalorizando una cultura milenar, donde nuestros negros, donde nuestros primeros indígenas nos dejaron algo precioso, que eso fue su chamanismo, las religiones magistas, la magia, el hechizo, que puede estar ligado a lo cristiano o no, puede estar más tirando a lo pagano o no, pero es una particularidad de este pueblo, y no solo de este pueblo, del mundo. Sí, sí. Hablamos de diversos países de América Latina y del mundo, y es una falta de respeto. Y también esa asociación, que no somos orientales, somos africanos, con mucho orgullo, nosotros somos ciudadanos del mundo, ¿ah? ahí lo siento más como una ofensa racista, Marcos, y creo que es eso, va por sí, ahí. Sí, obviamente que vamos a seguir hablando de todas estas cosas. Leemos los mensajes que llegaron, este creo que ya lo trataste vos, dice, me preguntaba si la creación de la planta de UPM con todas sus consecuencias hubiese ofendido a tantas personas o despertado el interés de tantos medios sobre UPM, me refiero a los dichos de Rafa Cotelo, y es lo que vos contestabas hace un ratito sin que nadie preguntara, ¿no? Otro oyente dice, buenos días, siempre es un gran placer escuchar a un docente vocacional como este riverense. Analía de Toledo, de Canelones, dice, gracias maestro, un placer antropológico oírlo. Voy en el bus, si pudiera hubiera puesto mi radito al mango. Se necesitan estas charlas para evolucionar. Karen, de Paso Carrasco, dice, un placer escuchar al maestro y saber parte de nuestra historia de la que no se habla. Abrazo a todo el equipo, y se siente la humildad y la empatía del maestro. Y Helen, gracias a la imprescindible, soy hija de Rivera. Mi abuelo era español, vino de España a las minas de Corrales. Saludos al maestro, dice Helen Cornes, oyente de la radio también. Marcos, nosotros tenemos que agradecerte a vos por este espacio y también por la cantidad de música, de cosas que vamos a estar compartiendo en un ratito. José de Paso Carrasco también dice que es riverense, manda un gran saludo al maestro y a los compañeros de la radio. Hay que leer el libro de Agustín Bicio, Sí. Caminito de Tierras Coloradas, escrito en portuñol. Hay mucha cosa que queda, nos tenés que contar qué quiere decir bañarse en el Platón. Nos tenés que decir qué es la piedra furada, que la hemos escuchado Sí. nombrar mucho, pero nos tenés que explicar, y muchas cosas más, que obviamente tendremos una segunda parte de esto. Muchísimas gracias, Ángeles. Decirle sí que hay una diversidad de cosas que pude haberme pasado. Traté de contar lo general y un poco lo histórico de cómo surge y el porqué de las cosas. Me faltó mucho, me falta mucho. Pero podemos retomar el tema y Claro podemos que sí. profundizar en algunos aspectos. Y hablar de poetas y de cultura, Olinto María Simoes, Agustín Vamos a hablar de Ramón los Bicio. poetas, sí, Mire, señor. mire, y las músicas que le inmortalizaron, Zita Rosa, que le Numa Moraes, y muchos poetas de nuestro pueblo que lo tomaron como propio, porque es propio, porque el montevideano que está escuchando en este momento dice que el hermano oriental de Rivera, con su particularidad, tiene mucho que aportar, y no sentirnos solo uruguayos, sino latinoamericanos, y sino ciudadanos del mundo. No podemos separarnos sin fronteras, sin barreras, con nuestras particularidades y el respeto por cada uno y por la diversidad. Eso es lo más lindo, el ser humano en Muy todos bien. sus aspectos. En Un ese abrazo, sentido Marcos. sí, Sí. en ese sentido sí, multirraciales, multicolores, en ese sentido En ese tendríamos que sentido, ser. sí, claro que sí. Bueno, un Un abrazo abrazo. para vos, para la familia y para los maestros y maestras. Gracias por todo. Chao, chao. Por ese jeito tan particular de hablar que tengo, aguantes hermano, que en pocas palabras le voy a explicar. Soy de Rivera y soy bien uruguayo. No me cambies de nada.